Andalucía a las 7. Bailando solo en aquel salón, abrí la puerta y se derrumbó. Me hizo una herida que me dejó, un agujero que me mató. Oh. Volveré a cerrar la puerta una vez más y que el mundo siga como va. Apagar la luz para seguir bailando en la oscuridad y sin parar. Pase a olvidar eso que tú llamas una realidad y sin parar. Dejarme llevar, destrozando una noche más y sin parar. Quise evitarlo pero venció. El cielo entero se destruyó. Aquel infierno que me partió. No quise verlo pero se dio. Reptaré en la noche para no dejar que lo que me araña pueda más. Alzaré mi voz para sentir que veo la oscuridad y sin parar. Pase a olvidar eso que tú llamas una realidad y sin parar. Dejarme llevar, destrozando una noche más y sin parar. Desde Fórmula Fiesta a las 7:03 minutos en este inicio de semana que concluye el mes de septiembre 2024, día 30. Espero que estés muy bien, que hayas pasado un fin de semana maravilloso y es un placer estar contigo viviendo esta tarde-noche del lunes. Ya sabes, tenemos dos horas de Fórmula Fiesta para disfrutar, para acompañarte en tu camino de vuelta a casa, tu ratito de gimnasio, tu ratito de ir a andar y ponerte en forma, que está muy bien, hay que cuidarse mucho, ¿eh? Y la música además te ayuda a llevar buen ritmo, perfecto. Y a las 9 de la noche, mientras te preparas tu cenita, tengo un montón de éxitos y números uno de la música internacional y nacional. Vamos a llegar a las 10 de la noche con todos esos éxitos y a esa hora hoy nos salimos de fiesta. Bueno, vamos a ver cómo están las temperaturas. Curiosamente altas están hoy, ¿eh? 28 grados que tenemos en Huelva, 25 en Cádiz, 32 grados en Sevilla, 25 también en Málaga, 34 grados en Córdoba, 29 en Jaén, 30 en Granada, 25 grados en Almería. Y el tráfico, pues sí, tráfico intenso que tenemos en la EMEA 20 en Málaga, desde el kilómetro 1,5 al 1,9, en la S30, desde el kilómetro 9 al 10, en la A7 a la altura de Fuengirola hacia Algeciras, desde el 1012 al 1016, en la M20 hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 9 al 9,7, y en Nueva Andalucía en A7, desde el kilómetro 1048 al 1052, en dirección hacia Cádiz. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora y te lo contamos aquí en Fórmula Fiesta. ¿Te quedas conmigo? Será un auténtico placer acompañarte. Adiós, tristeza, no quiero saber nada de ti. Estás sonando cada

aprieta, pero no ahoga. Sé que esa es la verdad. Pone suave el nudo, la soga. No dejan abierta la puerta de atrás. Me lo dijo la mujer del dueño, donde iba a trabajar. Tú como tu padre nunca fuiste bueno. Mal trigo, mal harina, mal harina, mal pan. Hey, la vida. Hey, qué mala es. Hey, la vida. Hey, qué mala es. Qué mala es. Qué mala es. Oh, hey. Canal Fiesta con Carmen Benítez. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Es hoy. Cuando te digan no puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Tú mira hacia adentro. Tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera, abriendo las alas, las luces del alma. Que duela la herida, sonrisa en la cara. Tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Lo que nos recuerda a Gonzalo Hermida. Sí, hay días que también estás un poco desesperado, se te juntan tres o cuatro cosas a la vez y dices, ay, pues nada, quédate con nosotros tranquilamente, que tenemos toda la música que va contigo. Hilario. Sigue lloviendo y calo en mi corazón, siguen cayendo lágrimas en mi colchón. Sigo buscándote y viendo lo

mi lamento. Revive el amor con tu aliento. Haz que sienta tus besos como ayer, resbalando por mi piel. No permitas que se extinga la pasión. Yo te he amado sin limitación y te he dado todo el corazón, pero tú te alejas más y más. Tantas veces le he pedido a Dios que se avive el fuego entre los dos, pero mira, se hace tarde ya. Se va el amor, se va en el viento, se va, cansado ya de esperar, herido de soledad. Se va el amor como las olas del mar, que se van sin avisar, sin dejar huella, se va. Se va, se va, el amor un día se va, si no se cultiva verás que parte. Es muy convincente, Alejandro Fernández. Que sí, que el amor se va, ¿eh? Que no lo puedes dar por sentado, que hay que cuidarlo todos, todos, todos los días, ¿eh? Maravilloso. Pasión en estado puro. 7:29 minutos de la tarde. La fiesta de Andalucía con Carmen Benítez. Que la vida en Canal Fiesta es hoy. Vamos a marcarnos un doblete con ella y con otro de sus éxitos, este Dadari. Se nos acabó el tiempo, me cansé de intentarlo, y por más que lo siento, se nos fueron los años. Esa casa nos vio enamorarnos, donde al final solo

ese que tanto llama, que me dijiste solo es tu amigo. Dile que te recoja, que ya no pienso salir contigo. Brindo porque entre tanta farsa que hubo aquí sigo vivo. Espero que encuentre gente como la que celebra conmigo. Quiere ver, pero responde una vez al mes. Y ya no sé qué más hacer. Hoy tráigame una botella, otra botella, por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella, por la que solo me busca problemas. Una botella, otra botella, por la que me sana y luego me quema. Una botella, otra botella, porque se fue. Hoy festejo por la que me engañó y la que se fue con él. Hoy festejo por lo que soy y lo que fui. Hoy festejo que ya no estás aquí. Andalucía ocho. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Carmen, encantada de saludarte desde Fórmula Fiesta. ¿Cómo llevas el día? Bueno, ya sabes que los inicios de semana suelen ser, digamos, bastante agitados, con muchas cosas que hacer, con mucho que organizar, con mucha semana por delante, y a esta hora pues ya empezamos a estar un poco más tranquilos, que se agradece, ¿eh? Vamos a echarle un vistacito al tiempo en Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas temperaturas? Los cielos completamente despejados. Y a estas alturas tenemos 32 grados en Sevilla, 33 en Córdoba, 26 grados en Huelva, 25 en Cádiz, 23 grados en Málaga, 28 en Jaén y Granada, 25 grados en Almería. Vamos a echarle también un vistacito a las carreteras andaluzas. A esta hora tenemos tráfico intenso en Sevilla, la S30, del kilómetro 13 al 15 a la altura de San Juan de Aznalfarache. El A7 en Saladillo, Benamara, desde el kilómetro 1059 al 1056. En Nueva Andalucía, el A7 hacia Cádiz, desde el 1048 al 1052. Y en Málaga, la MA20 hacia Málaga Norte, desde el kilómetro 9 al 9,7. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora, 8 y un minuto. Nos vamos acercando, pues eso, a la hora de ir pues preparando una cenita o mirando pues cómo vamos a vivir la noche. Yo siempre te recomiendo que te lleves contigo Canal Fiesta Radio. A las 9 tenemos nuestra cita con los éxitos internacionales y nacionales de todos los tiempos. Y a las 10 hoy nos salimos de fiesta. Y ahora tienes una cita con el número 1 esta semana, que suena muy, pero que muy rítmico, muy atractivo, como sus protagonistas. Ana Mena y Emilia son número 1 en Canal Fiesta Radio con su Carita Triste. Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar.

Carmen Benítez, Canal Fiesta. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje. Traje, metralla, medida y viaje. No tengo el truco, no tengo el tiempo, no tengo el santo por la otra línea. Soy un esema que a duras penas soporta el beso de la gramínea. Si soplan rayas de viento fuerte con componentes de ni se sabe, ¿cómo es posible encontrar las ganas que van del norte hasta tus lunares? Y si mi drama eres tú, si mi problema eres tú, esta sonrisa de alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. Capuchino, yo vi el camino y aquí está el tío, producto fino de ultramarino cuyo linaje se ha interrumpido. Me va la vía, me van los trapis, me van las noches de borrachera. Estas alturas de la aventura, guardar la forma es perder manera. Y con la ruina de diez rocíos aquí me quedo con tu reflejo y la moral como la gomilla de un pantalón de pijama viejo. Ojalá un día con tosadía te encuentre un duque de corta y pega. Que yo soy pobre y con lo del sobre no puedo más que ofrecerte entrega. Que si mi dama eres tú, si mi ducala eres tú, esta sonrisa de alcalde nuevo me está clavando en la cruz. Eres el tipo de persona que me da coraje, de gesto comedido y actitud salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, me traya, medida y viaje. El tipo de persona que me da coraje, tú sabes que es un montaje. Ah, eres el tipo de persona que me da coraje, de estos comedios y a ti tú salvaje. Tú sabes que es un montaje, tú sabes que es un montaje. Eres el tipo de persona que me da coraje, de estos comedios y a ti tú salvaje. Tú sabes que es un montaje, traje, metralla, medida y viaje. Permite que te acuerdes de quien tú quieras. Cuando escuches esta metralla de Antílope. Eres el tipo de persona que me da coraje. Con mucho humor, ¿eh? Y es algo muy, muy bueno aquí, esto de decir, me da coraje. 8:33. También es muy de aquí regalar otro beso o pedir que te lo regalen. Con todo el arte del mundo. Ya no hay nada, nada, nada que provoque una tormenta entre tú y yo. Solo queda, queda, queda, queda los recuerdos de lo que hubo entre los dos. Vámonos. Regálame otro beso y una noche pa' invitarte al resto de mi vida y a esa cosa tan bonita. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Y vengo de no encontrarte para contarte que los sueños se quedaron y en la esquina del pasado tengo el tiempo para esperarte. Y sabes que ese beso a mí me vuelve a enamorar. Regálame otro beso y una noche pa' invitarte el resto de mi vida y a esas cosas tan bonitas. ¿Para qué sufrir? ¿Para

Abre el tesoro de unos ojos, me lo entregan todo y tu risa es de color.

Fue el disco más vendido en Inglaterra entre los años 91 y 92. Y nos conquistó a todos con canciones como esta, o como la que le daba título genérico al disco, Stars. Te puedo asegurar que ver a Mick Harnell en directo es un auténtico disfrute. Es impresionante su voz, con esa personalidad tan, tan marcada. Hace ya 33 años de esto. Y bueno, y suena como nuevo. Este sonido lleno de elegancia que hoy pues nos sirve para comenzar esta hora en la que vamos a repasar más cositas. Por ejemplo, eso sí, vamos a volver un poquito más atrás en el tiempo. Año 1971, el 30 de septiembre, un gran músico llamado Isaac Hayes, con una voz profunda, lanzaba un single que además sirvió de banda sonora para una serie, si no me equivoco mal. Si no me equivoco mal, bueno, equivocarse mal o equivocarse bien, la cosa es equivocarse. El tema From Shaffer, una de las canciones más destacadas dentro del soul y funk de principios de los años 70, pues se publica tal día como hoy. También corrían los 70. 30 de septiembre de 1974, la policía tuvo que presentarse en un concierto que daba el grupo sureño Lynyrd Skynyrd y otro grupo, Blue Oyster Cult. Había una pelea entre los ingenieros de sonido, los de Lynyrd Skynyrd se quejaban de que les habían bajado el volumen deliberadamente. Una historia trágica, la de esta banda que perdió a tres de sus componentes en un accidente de avión. Y te lo voy a contar este mismo mes, bueno, el próximo mes de octubre. Vamos a quedarnos con un poquito de este éxito que seguro te reconecta con Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Heroína de la música. título al disco de Foreign Affair. Una mujer sensual, femenina y sobre todo poderosa. Se rehizo a ella misma con unos pocos centavos y empezando de nuevo su vida después de su matrimonio con Ike Turner. Siempre el recuerdo de Tina y sus maravillosas piernas. Su forma de bailar. Impresionante, impresionante esta mujer que siempre pues, nos produjo esa sensación de cercanía y de libertad ante todo. 9-12 minutos. Se lo contaba antes a Manuel Triviño, a Reyes, a ti también, si lo escuchaste, que vuelven de Cure después de idas y venidas, que si iban, que si volvían, que si no, que si sí. Pues 16 años hace que no publicaban nada y el 1 de noviembre se espera nuevo disco, Shows of A Lost World, que se presentará con una canción, Alone, con el mítico Robert Smith. Muchos números uno y uno de ellos. Vamos a disfrutarlo ahora aquí en Canal Fiesta Radio. Nos quedamos con The Cure y esta especie de nana un tanto densa, un tanto misteriosa. Lullaby. ha tenido un desamor y te has visto pues en una especie de espera, que sabes que no llegaba a ninguna parte porque no había nada que hacer para recuperar aquello que habías perdido y tu corazón roto. Bueno, es una de las canciones más bonitas que hablan precisamente del desamor. Escribo los días esperándote. ¿Cómo te puedo amar si lejos de mí? Es por ti. Sé muy bien que desde esta lugar yo no llego a donde estás tú. Y aunque dentro de mi copa está reflejado tu fría luz, la beberé. Original de Sao, Voy por tú, en la versión de Luz Casal. Nadie canta al amor y al desamor como ella, ¿eh? Pues sí, todos hemos pasado por alguno de esos momentos y siempre se agradece el abrazo de una canción como esta. Siempre se agradece no estar solito, solita, y la radio está aquí para acompañarte, para que sepas que nunca estás solo, nunca estás sola. Aquí nos tienes para un roto y un descosío. 21 horas, 21 minutos. Stay, I'll be around. smile. Yeah, I'm agreed, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Perfecta, 9 y 24 minutos, esto es tu Canal Fiesta Radio. Siempre he tenido especial propensión por las bandas de jazz funk. Y si ya me lo mezclas con pop y es británico, pues ¿qué te voy a contar que no sepas? Una banda que vivió muchísimos discos en la década de los 80 y los 90, los Level 42. I've been making moves in chains, wrapped around my hollow heart. Replace your face no matter how I try, and in the night I cry from wanting you. You know I thought I could not lose, America was calling me, you said I must choose between the life of love or visions that will fade. Now the choice is made, I am so lonely. Can you de surfear por los éxitos de la música que nos hace viajar en el tiempo y recordar este éxito de nivel 42, así lo llamamos en España. Estar contigo otra vez siempre es un auténtico placer. Las 9:28 minutos, te recuerdo que esto es tu Canal Fiesta Radio, y en esta hora vamos repasando grandes éxitos de la música y grandes voces. La voz que vamos a escuchar a continuación era definida como una voz que nacía de las tuberías de la vida, cálida, pero también podría ser fría, una grieta abierta por la que salía el blues. Amy Winehouse decía que quería cantar como ella, como Dinah Washington. Los puristas del jazz decían que era una voz maravillosa, pero no la respetaban porque lo cantaba todo. R&B, lo que le echaran. Lo hacía con una perfección impresionante. Washington era el sobrepeso y siempre estuvo con pastillas para perder peso y para dormir. Nació en Tuscaloosa y creció en el South Side de Chicago, que también fue el barrio de Nat King Cole y Sam Cooke. Una voz prodigiosa que con un remix de base nos hemos traído hasta la actualidad con este Is You Is Or Is You Ain't My Baby. ¿Eres mío o no lo eres? Amo a un hombre que siempre llega tarde y que creo que la llama del amor por mí ya no late en su corazón. Y lo canta así con todo el sentimiento. Puro blues, puro jazz, puro soul. Salió además de esas misas de gospel. Hemos recordado la fantástica voz de Dinah Washington aquí esta noche. Que hacemos la música nuestra. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. dance, I'll give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Esto es tu canal Fiesta Radio, donde podemos ir haciendo camino juntos mientras que vas conduciendo y a lo mejor ya vas llegando a tu casa, disfrutando de estos sonidos y de estos éxitos de la música. Hermana pequeña de Michael Jackson, con gran talento, muy trabajadora. Janet Jackson, esto se llama Runaway. Yeah. hermanos mayores eran superestrellas de la música. ¿Qué te voy a contar de Michael? Ese ya estaba en su casa haciendo sus pinitos y su padre un día le dijo: nena, tú vas a cantar. Y le dijo Janet: no, yo quiero ir a la universidad a estudiar Derecho Empresarial. Bueno, al final cambió de idea, ¿eh? Nos ha dejado unos pocos éxitos. La pequeña de los Jackson. Runaway. Con ese toque oriental y exótico para esta noche de lunes. Y hablando de toques exóticos, nadie más exótica que ella. Sade Adu, esta modelo anglo-nigeriana que también cautivó a todos con su belleza, con su elegancia, con su voz y con su estilo súper personal a la hora de hacer música. Nothing can come between us. Time is running out, and we left alone. All I want is you to. canción con una letra de una profundidad maravillosa, trascendente, un amor espiritual y esa simbología de la flor de loto, que en el sello, claro, de Enrique Bunbury, de Héroes del Silencio, el amor verdadero, el amor que no se busca sino que está dentro de ti, que se manifiesta, es tu flor de loto. Fiesta Radio. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Cúbicos. Tuvo una conversación conversación con su mujer. Llevaban varios años casados y un día ella le dijo que por qué no le decía que la quería con más frecuencia. Y a él eso se le quedó dándole vueltas y vueltas en la cabeza. Y entonces él decía que no se lo decía porque repetir constantemente te quiero podía pues quitarle peso, ¿no?, al sentimiento. La cuestión es que aquello, esa conversación le produjo la inspiración para llegar a esta canción de 6 minutos, muy larga, ¿eh?, para aquel entonces. Y terminó diciendo que no estoy enamorado o no te quiero, porque cuando alguien te exige que tú expreses ese sentimiento y no te sale a ti hacerlo, pues esto fue lo que pasó. Una canción muy potente y muy especial también al mismo tiempo. I'm not in love, son dos fonqueres. Vamos a seguir con canciones especiales, muy especiales. Esta nos coloca en los años 80 y es tan, tan bonita. Luciana Crisis, Found the Imperfection. Y nos vamos a quedar con una de sus baladas icónicas, que es Black Man Ray. Are we believing Black Man Ray? Are we not happy? Pues mira, qué ritmos para una noche de lunes, pero sobre todo para preguntarles a mis compañeros de hoy, nos salimos del fiesta, que qué tal el fin de semana. Es que estoy viendo tu gif y me estoy riendo. Cómo mola. Nos comunicamos a base de gif, Carmen. Me manda uno y yo le mando otro. Cómo mola ese. Bueno, yo tengo, a tu encuentro, Eduardo. Sí, ya lo he visto, Tenemos un vecino nosotros que es... Que es el un rey. No, ese no. Ah, no, el bueno, el que nos cae bien, vale. Que es el rey de los gifs. O sea, tú, ponemos algo en el grupo de la calle, de las ¿sí? casas, y yo no sé cómo, en 0,3 segundos tiene un gif que no has visto en la vida, totalmente apropiado para lo que estamos hablando. Yo me lo imagino como Nacho Cano, ¿vale? Con dos ordenadores preparados, uno en cada mano y moviéndose ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Oye, eso pues, se podía considerar casi un arte, ¿no? El saber elegir el gif correcto y adecuado para cada ocasión. ¿Cuál sería el gif para el fin de semana vuestro? Ese que es un tío en el ordenador sin parar de teclear. Trabajando como un loco. Exacto. Yo es que no me enteraba el fin de semana. El mío sería como el de John Travolta mirando para un lado y luego que mira para otro. Y no es ninguno como el de Julio Iglesias, si lo sabes. Ese es muy bueno, ¿eh? ¿Y el tuyo? El mío, es que yo no tengo tanta memoria para los gifs. El gif de ella sería uno con una caja de Kleenex y todo el rato. Totalmente. Pero bueno, sí, ¿y eso por qué? Fatal. Un buen resfriado que tengo. Bueno, pero así echado el fin de semana. A ver, ya Eduardo y JJ anunciaban lo de los catarros hace unos días en el programa. Sí. Pero vamos, le hemos dicho a Paula, mira, no creemos que sea un resfriado. Ve al médico, que creemos que es algo gravísimo. ¿Por qué? Porque así pues tiene un poquillo más de presión, ¿verdad? Claro, el programa. Nada. Un poquito. Pero bueno, os parece bien presionada, chiquilla. Sí, ¿eh? Sí, hay que presionarla. Son sus primeros días. Tenemos Me que están ver poniendo si, a prueba. Tenemos que ver si sirve para esto. Pues ya te digo una cosa, ya si vas a catarrada a trabajar, sirves ya para esto. Ya te lo digo. Exacto. Sí. Esto es lo tuyo. Te gusta y hay que tirar para adelante siempre. Pues bueno, sí, pues totalmente. Eso, nos quedan 30 segundos. ¿Qué vamos a tratar hoy lunes? Pues hoy, como era el último día de mes, hemos pensado en el equipo que podríamos, que lo hacemos de vez en cuando, parar y pedir a la gente que nos aporte temas de los que le gustaría hablar en octubre, ¿vale? Entonces, ajá, hoy vamos a hacer una recopilación de temas principales de los próximos programas de octubre. Y ya nosotros tenemos la semana ya. Oye, ¿os puedo un proponer uno? Sí, sí, por supuesto, lo apunto. Los turrones de chocolate ya en octubre en primera línea en el súper. Sí, eso hay que hablar. Ese vale. Es muy bueno. Bueno, lo hablaremos. Vale, te apunto como es legal lo de los turrones en octubre. Es lícito. Bueno, Maduro ya los he visto en septiembre, ¿eh? Maduro ha dicho que allí en Venezuela empieza la Navidad el 1 de noviembre, ¿era? Sí. Así que ya podemos comer en turrones. En el Mercadona de Venezuela tiene que haber ya de todo. De todo. Bolas, ¿no? de árbol, de todo. Qué lástima. Un besote, amigo. Venga, un beso. Hasta mañana. Adiós. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Mi día extraño fue el que me quedé en medio de la autovía tirada sin gasolina. Acababa de pagar 40 euros en una gasolinera. Con las prisas no le puse. Es que yo con las comedias románticas lo paso muy mal, porque es que a mí me deprime ver a gente guapa fingiendo que tiene problemas. Hay un pájaro que se tira un mes montando un nido, pero el nido es espectacular en el suelo. Yo es que veo muchos documentales, sí, no tengo vida. Pero espectacular, con trocitos de cristal, te lo prometo, madre trocitos mía. De plumas de otro... Monta un pollo espectacular, ¿vale? Para pasar una noche loca. Y ahí se queda esperando. Y entonces aparecen las hembras de su especie, sí, y se ponen a dar vueltas y es que ni lo miran. Si les gusta, se queda. La que le guste ya se queda, se mete dentro del nido. Y si no, es que no se quedan. O sea, dan una vuelta, lo miran como quien va a Bershka y si no le ha molado lo que ha hecho el pájaro, se dan el piro. ¿Este es el pisito que me pones? Diciendo, no le ha gustado. Diciendo, anda ya, me voy con el dentista. Ya. Nos vamos a Grecia. Aparcamos el DeLorean un 26 de septiembre del año 1687, además en Atenas. Pues sí, allí mismo el Partenón, que era utilizado como depósito de explosivos, o sea, bien pensado, queda parcialmente destruido. ¿Por qué? Por el bombardeo de las fuerzas venecianas conducidas por Francesco Morosini. Gracias. Que estaban asediados a los turcos otomanos. Gracias, Francesco, ¿eh? Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Y además, se viene aquí a Hoy no salimos del fiesta. Representando. Noche, representando a Paula Roda, que está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Has visto que ya no te mete aplauso. El primer día mete aplauso, el segundo ya pasa de aplauso, el tercero ya. Ah, mira, me tío. Así, así. J. Blanes, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Martín, buenas noches a todos. Equipo HNS Live ya en marcha. On air, como decían en la radio americana. On air. Al ser ingleses. Que no es un pedo, es un aire en el aire. No es que se nos no hay aire. No es aire. Un aire, digamos, de. Que no decían hello. No, era solo el hello, ¿no? Vale. Bueno, último día del mes de septiembre, ¿eh? Saludamos a nuestro amigo del alma Álvaro Lasso, que hoy su cumpleaños. De verdad, 17.